Ya primeramente, muy buenos días, soy del territorio indígena Parque Nacional Siborosécure, soy del pueblo Yuracaré. En realidad queremos que el mundo entero y que todo Bolivia se entere la clase de gobierno que tenemos el día de ayer a las 4 de la tarde a promediar. Nos han cercado, ¿no?, los efectos policiales, militares, nos han lanzado hasta dinamita, nos han gasificado. Sí, en este momento tenemos todavía hermanos que están en el monte, ahorita en este momento están saliendo del monte. Hay niños sin su madre, en realidad están llorando los hermanos. Ese es el gran efecto que en este momento estamos sufriendo los pueblos indígenas. Estamos militarizados, no nos han respetado, nos hemos desagamado el día de ayer, han dormido como han podido en el monte. Y es lamentablemente lo que está sucediendo con este gobierno. Ha pasado el día domingo 25 de septiembre, fue algo de que jamás en la vida vamos a olvidar, cada uno de los marchistas que estuvimos en el lugar, ¿no? Porque fuimos masacrados, fuimos golpeados, fuimos gasificados, torturados. Pedido ha sido justo derecho de los marchistas, pero se ha pensado en el camino que pueda haber resultados, ¿no? Pero sin embargo, el gobierno ha ido engañando todo lo que se ha pedido el diálogo y no ha dado respuesta clara, por el cual la marcha seguía continuando hacia la ciudad de La Paz y seguía creciendo más y más la marcha. Donde supuestamente el gobierno coloca un bloqueo de camino en el camino de la marcha en Yucumo, a nombre de los colonos, organiza el gobierno donde para que pueda venir los efectivos de las policiales. No, el objetivo del gobierno decía que no se enfrenten entre hermanos, pero sin embargo, de donde estaba bloqueado, al otro lado donde estaba la marcha, había unos 12 kilómetros, pero ni siquiera tenemos armas para que podamos pelear de lejos entre hermanos. Imagínate, en 12 kilómetros la policía nos bloqueó el camino hacia la marcha. Bueno, con la fuerza hemos rompido ese cerco policial y hemos avanzado cerca a los marchistas y juntamente con el canciller, donde ya ha habido acampado todos los marchistas tranquilamente el día sábado en la tarde, el día domingo descansando hasta las 5 de la tarde. En esa situación vienen los efectivos policiales a intervenir al campamento. Humildemente veníamos cantando, bailando. Nunca en la cabeza se nos pasaba hacer estas cosas, estas violaciones, que no ha sucedido, ¿no? Veníamos tranquilos. Íbamos a dialogar el día de mañana. Como el canciller se llevó el documento para poder dialogar el día de mañana, lunes, porque hoy día domingo no había solución de arreglar. Y por eso nos quedamos ahí, imagínense, frente a frente con un cordón de seguridad de policía. Estábamos sirviendo un triste almuercito a las 2 de la tarde, ¿no? semejante sol, todo sofocado. Tranquilamente, nuestras hermanas y hermanos estaban descansando, se estaban bañando ahí en un curichi. Entonces, así sucesivamente ha sorprendido a la mujer. Sorprendido a todos nosotros, a los compañeros y a todo el grupo que estaba ahí en el campamento. Porque nosotros no teníamos ni una intención de atacarles a ellos. Estábamos acampados ahí, incluso estaban pelando una guacha para nuestra cena. Nosotros estábamos llegando de lavar y metí toda mi ropa al campi, lo que ya había estado seco y lo demás lo tendí en el alambre. Varias fuimos a lavar. Y me senté junto de una señora ya rendida de lavar y de andar, porque lejos fuimos al río a lavar. Y me senté a chupar una naranja, mirando para la carretera donde estaban los pacos parados. En ese entonces llegaron los chimanes, yuracaré, una camionetada con flecha, porque se estaban ellos incorporando. No, y como ya casi no habían flechas, lo habían quebrado los muchachos, entonces le dijeron, si van a venir a incorporarse, que traigan flecha. Y llegaron, y ya ellos entraron, nos saludaron, bueno, ya estábamos ahí mirando, descansando, y de repente nomás vino un señor en moto y les avisó a la gente. Los pacos lo están rodeando por atrás, le dije, creo que son 300 o 200 pacos, están ya rodeados de pacos, les dijo a la gente. Y ya nomás los guardias fueron a mirar para ver si era verdad, y verdaderamente era verdad. Sin embargo, ellos habían estado ya pretendiendo, y habían estado ellos con esa intención de hacernos estas emboscadas, nos estaban rodeando. Y avanzaron ellos disimuladamente unos kilómetros más adelante de nosotros y se empezaron a entrar por las estancias para rodearnos a nosotros. Y en esos momentos había un poco de movimiento de los compañeros, pero nosotros no teníamos ninguna intención. Hacía varios días que los pacos, los policías, hacían trinchera en la estancia de Villa Jenny. Ahí había policía día y noche. Y nosotros preguntábamos, ¿y para qué no retiran los policías? Y ellos decían, era para proteger y proteger. Y decían que los del Yucumo nos iban a atacar, iba a haber enfrentamiento, tal vez era verdad, pero de gente Yucumo no apareció en el momento que nos atacaron. Fueron puro policía. Ya estábamos rodeados realmente de policía, como padres militares. Ya habíamos visto a los policías que llegaban, pero no le dimos importancia. Pensamos que estaban haciendo cambio de policías, nomás no cambio de turno, pero en lo cual había sido de que habían llegado más para poder acercarnos, ¿no? Cuando el hermano vio eso, vino y nos dijo, hay hartos policías, nos están cercando, hay que ir a ver. Entonces nos fuimos, ¿no? Miramos allá hacia Yucumo, de repente nomás pues se aparecieron 10 movilidades de los policías, ¿no? Y dijimos nosotros, ¿qué irá a pasar? ¿Qué pasará? Y trataron de acercarnos ese lado de este lado de aquí y allá, a los dos lados. Y intentamos atajarlo, ¿no? A los 500 metros se posicionaron los policiales y le decíamos nosotros, ¿por qué esto están viniendo más hacia nosotros? Porque al otro lado están los colonos. Y al otro lado vinieron los policías. Eso nos causaba molestia hacia nosotros. Que nos quieren cercar para que nos asfixien ahí y después empezar a decir, bueno, ya esto es el colmo, nos iremos para atrás. Pero el gobierno no lo va a conseguir. no lo va a conseguir. Tendrá que pasarse esta policía por encima de mi cadáver si quiere sinceramente hacer deshacer esta marcha. No solamente de mí, sino de todos los compañeros de aquí. Y nosotros le pedimos que se salieran del lugar del campamento, que nosotros no necesitábamos que nos estén rodeando de policía, porque no éramos ningunos ladrones y además no íbamos a hacer nada nosotros, ¿no? Porque fue algo que nunca jamás lo esperamos, que así nos atacaran, ¿no? A decir que desalojen, ¿no? Que nos están cercando y este es un cerco y por atrás más están viniendo. Y los dos responsables de los policías dijeron: ya, vamos a levantar en media hora, no se preocupen, nosotros estamos aquí para hacer solo respetar, que no va a haber nada. Y todos los changos así estaban alborotados, ¿no? Así alrededor. Pero vean más su cara, cómo se ha orinado en el mayor de él, a ver. ¿Qué va esperando? ¿Cómo están orinando? ¡Ay, mamá! ¡Se va a caer ahí! ¡Ay, que ya se va dando! ¡Le prendemos fuego a esos camionetas! ¡Salen! ¡Salen lo que quieren, que le den fuego a esa camioneta! ¡Igual no estamos decididos a morir! ¡Que salga! ¡Salga! ¡Salga! ¡Que salga! Maricones de mierda, cada uno. Haga ya. Hay que estar con eso. Perdón, ¿quieres piedra? ¡Que salga! Hemos preguntado, no nos ha dado respuesta. De eso le decíamos que en media hora tiene que abandonar de este lugar, porque nosotros no sabemos hacer. Con media hora le damos para que se preparen ellos. Es ahora, no hay media hora. ¿Qué media hora? ¿Media hora le damos para que se preparen? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¿Vengan más? ¿En media hora vienen más? No, ya es un problema de ellos, ya que ahorita. Pero si hay ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué tanto hacen ahí? ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Pero como cállense, de aquí a una hora el otolingo, ahorita no va a llegar un montón. Su problema es el problema. Venga, le vamos a enseñar educación ciudadana. Venga, compañero, primero. ¿Qué educación? Aquí ellos no tienen educación. Todo lo que nos quieren hacer, ¿y qué? Ya, déjelo, compañero. Ya va 25 ya. A ver, compañero. Dice ¿cuánto? Fernando, que cumplamos lo que ellos obedecieron media hora. Pero ya va 25 ya. 5 minutos falta. 25 falta. Va a bajar en los pantalones. No, no. ¿Para qué han pedido venir acá, compañero? No, él, el comandante de la policía fue el que dijo. ¿Para qué? Que él, ellos van a... Entonces no esperemos media hora, porque ellos se pueden alistar ahí un montón. Que se aliste, déjenlo. Con pago y todo ahí. Es mucho, Cale, lo que ellos piden siempre, le estamos cediendo y le estamos cediendo. Claro, viene el carro, viene el carro. No hacen nada. Y si todos no tienen palo, ¿De cómo se han dado cuenta? Ah, porque cruzaron el arroyo, fue entonces quien permitió eso. ¿Ah? ¿Ellos han salido a este lado de San Borja? No, Muchísimas gracias, compañeros. Buenas tardes, país. Desde que hace unos minutos ha retornado el nerviosismo al campamento donde están asentados los indígenas, en virtud a que un grupo de policías fue sorprendido muy próximo al campamento. Estamos hablando de aproximadamente unos 300 metros, aproximadamente. Hay un número de aproximadamente unos 100 policías en el interior de un predio que está al lado prácticamente del campamento. Vamos a comenzar. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe este alboroto que se está generando en este instante? Hemos visto a indígenas con sus flechas, inclusive. Justamente lo que estamos nosotros promocionando es la defensa de este Estado plurinacional. Uh-huh. Y hoy nos está obligando el gobierno a tomar otras actitudes frente a la policía, que nos está queriendo cercar nuevamente sin previa consulta a este pueblo indígena. Entonces lo que nosotros queremos es desmentir a este país, Estado plurinacional, que desde el día de ayer se está distorsionando la información, cosa que eso no ha sucedido. Nosotros como pueblos indígenas siempre estamos prestos a dialogar y no a enfrentarnos como lo está queriendo el gobierno. ¿Se está hostigando a los indígenas, en este caso por parte de la policía? No, justamente nosotros creo que hay una orden del gobierno y eso ahí nos demuestra claramente que está pisoteando los derechos de los pueblos indígenas, está pisoteando la constitución política del Estado, justamente con quererse acercarnos ahora en estos momentos con 100 efectivos de policía acá en estos momentos. Ahora, el gobierno les envió una carta para que puedan participar de un diálogo que podría iniciarse esta noche en Palacio de Gobierno. ¿Esto se rechaza? No, justamente eso se rechaza, porque lo que queremos es presencia del gobierno. El gobierno es de los pueblos indígenas, no es para obligar a los pueblos indígenas a que se desplacen a La Paz. Entonces lo que nosotros estamos buscando es un diálogo pacífico, de concreción, de política, de técnicas, para demostrar justamente a este gobierno que el contrato que ha firmado con OAS es vigente, y además con la información de la Contraloría General, que desmiente justamente de los tres contratos que él es. Entonces, el contrato de la Contraloría dice son seis tramos, y su discurso de él dice son tres tramos. Entonces queremos desmentir totalmente este, y que pedimos obligatoriamente que abrogue el decreto supremo de la contratación de esta carretera. Bueno, vamos a reiterar, David, amigos del país. Y eso demuestra clarita lo que nos están acercándonos a los machistas.